la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Es el momento del Café Mañanero en Latinos FM, la actualidad y el entretenimiento. Les invitamos a pasar un rato de radio bastante agradable. Arrancamos dando cuenta del tiempo. Por estos días tenemos altas temperaturas, es motivo de preocupación la ola de calor. Y arrancamos con 29 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 36. Eso sí, en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología está anunciando de valores de hasta 43 y 44 grados. Mucho calor en la costa mediterránea. Por ejemplo, Novelda y Orihuela, Alicante, Elche, Benidorm están en alerta, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Emergencias, entonces activa la alerta roja en la Comunidad Valenciana. El día más tórrido, 40, 42 grados el promedio. Así están las cosas. El sur del interior de Alicante y el interior de Valencia se enfrentan a temperaturas que van a superar los 40 grados. Repasamos siempre los consejos de los expertos. Ropa cómoda y sobre todo mucha hidratación. Agua a la mano. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,12 se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $79.62. Ayer estaba en 78. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9,455 puntos, sube un 0,16%. Buscamos inmediatamente también un titular para destacar en el contexto de la economía. El gobierno amplía la oferta de formación profesional en más de 9,000 formaciones para combatir el paro. Y vamos ahora a lo que es noticia en el día de hoy. La actualidad en España nos trae en portada el último debate de los candidatos para las elecciones del próximo 23 de julio. Estamos hablando de las elecciones generales o presidenciales. Se trata de un debate con Sánchez, el líder del Partido Socialista, Santiago Abascal de Vox y Yolanda Díaz. Brilla por su ausencia el representante del Partido Popular. Un debate en Radio Televisión Española. Será exactamente a las 10 de la noche. Más adelante, en el monólogo de actualidad, vamos a estar analizando esta ausencia de Feijóo, que le ha valido muchas críticas. Del ámbito internacional, Rusia vuelve a atacar el puesto de Odessa y el ejército ucraniano repele un ataque con drones en Kiev. Hay preocupación porque no puede pasar cargamentos de alimentación para muchas partes del mundo, entre estas África. Será un tema que estaremos abordando también, o ampliando, mejor dicho, más adelante. Ahora nos centramos en la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que concluyó este martes en Bruselas con una resolución que condena de forma moderada la invasión de Rusia en Ucrania, eso sí, sin el respaldo de Nicaragua y tras previas reticencias de Venezuela y Cuba. En la declaración final se encuentra un especial peso de la promesa de reimpulsar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para final de este año. En lo que tiene que ver con inmigración, el gobierno británico ha aprobado su polémica ley de migración ilegal. Cualquier persona que acceda por rutas ilegales al Reino Unido será detenida y expulsada. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Jonas Vingegaard se hizo con la crono correspondiente a la etapa número 16 del Tour de Francia y amplió la ventaja en el liderato. Ahora tiene 1 minuto 48 segundos sobre su rival más importante, Tadej Pogačar. El español Carlos Rodríguez ahora es cuarto. Hoy, cita con la montaña, etapa número 17. Es más, llega la etapa reina. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el apartado musical, hoy nos hacemos eco de las candidaturas para los premios Juventud. Los premios Juventud, donde encontramos, por cierto, una veterana también, ¿no? La Mujer de Fuego. La puertorriqueña Olga Tañón. Con esta canción aparece nominada en dichos galardones. A ver si tenemos por aquí el sonido ya. De Canciones del Corazón, lo más reciente que tienen en el mercado. Ya les vamos a contar la lista completa de los artistas con los cuales compite en los premios Juventud. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé. Esa noche pasó de 5-2 y percosé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. Comenzamos el Café Mañanero con buena música. Y no te ponga loco si me ves, perreando con otro contra la pared. Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya. Y que quiera ahora, nos fuimos, no me hables de amor. estamos escuchando La Evolución. María Becerra, Corazón Vacío. Concretamente, esa es la canción que tenemos para destacar a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Sí, destacando, bueno, todo lo que tenemos. Teníamos algún inconveniente con la canción que queríamos, francamente, para pequeños, que sonara. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque tú eres muy chic. Descarga Latinos FM para tu iPhone. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Mucha atención, porque el evento que estaba programado a propósito de las fiestas de Colombia ha sido cancelado. Hablamos de un concierto que se iba a celebrar en la sala Madison el día 29. Entonces, desafortunadamente, no va a poder ser. La organización se ve en la obligación de cancelar el evento. Eso sí, prepárense, porque les tenemos también una muy buena noticia. Muy pronto se abre, sí, tendremos la apertura en el barrio Torrefiel de una panadería, la Imperial del Quindío. Entonces, abre sus puertas la Imperial del Quindío, Torrefiel. Esa es la buena noticia que tenemos para todos los amantes de los sabores de la Imperial del Quindío. Recuerden que está en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45 y en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28, la Imperial del Quindío. mucho sabor colombiano en Valencia por estos días, como no, felicitando a la colonia colombiana porque este 20 de julio es el día de la Fiesta Nacional de Colombia. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, finalizaron este martes en la cumbre celebrada en Bruselas con una declaración conjunta que expresa en uno de sus 41 párrafos su profunda preocupación por la guerra en curso en Ucrania sin el apoyo de Nicaragua. La declaración ha sido respaldada por todos los países, excepto uno que no ha podido suscribirlo debido a un párrafo. Ha declarado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en rueda de prensa posterior a la cumbre, acompañado de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph González. El texto final expresa en el 15º párrafo la profunda preocupación por la guerra en curso en Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la información deportiva. Lo más importante tiene que ver con el Tour de Francia, donde Jonas Vingegaard este martes, en el inicio de la última semana del Tour, se hizo con la crono y amplió la ventaja en la general. Ahora goza de un colchón de 1 minuto 41 segundos, sumando los 10 que ya tenía. Golpe de autoridad del líder, y recordemos que además es vigente campeón de la Ronda Gala. Vingegaard deslumbró. Y Pogachar se vio con problemas. En todo caso, hoy vuelve la alta montaña y queda mucho tour todavía. Carlos Rodríguez, el joven español que sigue siendo la revelación, ayer perdió ese puesto de podio, pero aún le queda una semana para recuperarlo. En cuanto a los latinoamericanos, el mejor sigue siendo Harold Tejada, está en el puesto 28. Están compitiendo y vamos a ver si se les da ese objetivo que buscan ya en este tour, el de una etapa. Además de Tejada, también está Rigobert Durán, que transmite buenas sensaciones y se mantiene un corredor que vino en unas condiciones especiales, Egan Bernal. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Pasamos ahora también a dar cuenta de lo que nos cuenta la historia un día como hoy en el ámbito de los deportes. Aulio Ricard, buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Un día como hoy, pero en el año de 1903, finaliza el primer Tour de Francia en el Parque de los Príncipes de París, con la victoria del ciclista Maurice Garin. Y también hoy se celebra un nuevo aniversario de la primera edición del torneo del Grand Slam de Wimbledon. Se trata del certamen más antiguo de este deporte, ya que se disputó por primera vez en el año de 1877. Y lo que será noticia deportiva, la Selección Colombia de Ciclismo confirmó su equipo para el Tour del Avenir 2023, que en 6 ocasiones ha sido ganado por colombianos. Con 13 medallas de oro, Colombia lidera los Juegos Sudamericanos de Playa 2023 que se realizan en Santa Marta, Colombia. La MLS a la carga por James Rodríguez. Un equipo lo quiere para competir contra el Miami de Leo Messi. Estas y otras informaciones vamos a desarrollar más adelante en Latino Deportes. Continúa usted, Jorge, con más del Café Mañanero. Gracias, Ricard. Y ahora escuchamos también a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes también la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de la recuperación de las biocostras en el desierto de Tabernas, luego de que un estudio del Consejo Superior de Investigación Científica realizado por investigadores de la Estación Experimental de las Zonas Áridas haya analizado más de 5.000 inventarios en los últimos 17 años en diferentes comunidades de biocostras del desierto de Tabernas, en Almería, con el objetivo de analizar su dinámica recuperación, y el resultado de esta investigación ha sido publicado finalmente en la revista Frontiers in Microbiology. En el proceso de recuperación se han presentado resultados obtenidos de este estudio que demuestran que al menos en el desierto de Tabernas, las diferentes comunidades representan diferentes etapas en la sucesión ecológica y han logrado diferenciarse encontrando entre las comunidades que han podido las bacterias una vez más retornar a la recuperación, en especial durante el periodo en el que no fueron intervenidas. Vamos ahora con el apartado del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 19 de julio, se conmemora el Día Mundial de Sacar la Lengua, al igual que el día de hoy se conoce como el Día de la Liberación Nacional en Nicaragua. Entre otros de los aniversarios del día y entre las celebraciones internacionales, en Birmania el día de hoy se conmemora el Día de los Mártires, mientras que entre los aniversarios se están cumpliendo 76 años del nacimiento de Brian May, conocido guitarrista de la banda Queen, Caballero de la Reina y, por supuesto, uno de los profesores de astrofísica de la Universidad de Oxford. Está celebrando el día de hoy su cumpleaños. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Y ahora vamos a escuchar lo que nos cuenta Nicky en el apartado de entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los 7 enanitos inclusivos en el nuevo live action de Blancanieves de Disney. Taylor Swift es nombrada la mujer con más álbumes número 1 en la historia. Gigi Hadid fue detenida por posesión de drogas. Britney Spears y will.i.am juntos otra vez. Anuncian la canción Mind Your Business. Travis Scott enfrenta cancelación en Egipto por los misteriosos rituales en sus shows. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el tema político del día, igualmente con el monólogo de actualidad, el repaso de las tendencias en las redes sociales, el desarrollo de esta y otras noticias. Hay mucho café para compartir. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El mejor vallenato romántico se toma a Valencia. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones, N Producciones y el Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Ya está aquí el verano. Y en Ágata

La colombiana compartió ya en sus redes sociales varias reflexiones. Les invito a descubrirlas. Escuchen el Café Mañanero. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos compartiendo ya también con nuestros oyentes los segmentos de nuestros compañeros Nicky Cuervo, igualmente Carlo Angulo, que tiene más, y estamos pendientes de Adolfo Jiménez del Río. Pues bien, vamos entonces con Nicky Cuervo y el repaso de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La nueva versión de Blancanieves de Disney ha sido objeto de fuertes críticas en las redes sociales desde su preproducción. Una de las principales controversias fue la elección de Rachel Zegler, una actriz con raíces latinoamericanas, para interpretar a la protagonista. Algunos esperaban que el estudio seleccionara a una actriz más caucásica. Otro grupo de espectadores defendió el talento de Zegler y argumentó que deberían esperar a ver su trabajo antes de juzgar. Sin embargo, las críticas continuaron. Además, el público también demostró un desacuerdo con la elección de Gal Gadot como la bruja malvada, argumentando que no tenía sentido que la villana fuera interpretada por una actriz famosa por su belleza física. Tampoco estuvieron conformes con la decisión de Disney de contratar a 7 personas de talla baja para interpretar a los 7 enanitos, ya que consideraron que esto perpetuaría estereotipos. Ante la presión y las críticas, Disney decidió cambiar el enfoque de los 7 personajes y optó por un grupo diverso de personas que servían como escuderos de la protagonista en lugar de los 7 enanitos originales. La primera imagen oficial mostró esta alineación propuesta, pero el estudio aclaró que eran figurantes haciendo pruebas de cámara y no descarta realizar nuevos cambios en el elenco antes del estreno de la película en marzo del 2024. Taylor Swift, a sus 33 años, ha sido nombrada la mujer con más álbumes en el puesto número 1 en la historia de la música, superando el récord que antes ostentaba Barbara Streisand con sus 11 álbumes. Su último álbum, Speak Now, Taylor's Version, lanzado a principios del mes, ha alcanzado el puesto número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en el número 12 de sus discos en lograr esta posición. Taylor Swift se encuentra en segundo lugar detrás de Jay-Z, quien tiene 14 álbumes número 1, y The Beatles con 19. Además, Swift también ostenta el mayor lanzamiento de álbumes en 2023 hasta la fecha, con 716.000 unidades de álbumes equivalentes, de las cuales 506.600 son ventas de álbumes tradicionales, una combinación de 410.000 ventas físicas y 96.600 ventas digitales. Con estos impresionantes logros, Taylor Swift ha demostrado su éxito y su influencia en la industria musical, superando a otros artistas y marcando su lugar en la historia de la música. La reconocida modelo Gigi Hadid tuvo un percance durante sus vacaciones en las Islas Caimán, ya que fue detenida por portar marihuana. El pasado 10 de julio, al aterrizar en el aeropuerto, las autoridades encontraron marihuana y utensilios para su consumo en su maleta. Hadid y su acompañante fueron arrestadas por sospecha de importación de marihuana e importación de utensilios para su consumo. Dos días después, ambas se declararon culpables y recibieron una multa de $1,000. El representante de Gigi Hadid aclaró que la marihuana había sido comprada legalmente en Nueva York con una licencia médica y que su uso también es legal para fines médicos en las Islas Caimán desde 2017. Aunque el medio local Cayman Mar Road ha intentado obtener una respuesta de las autoridades, aún no han conseguido una respuesta definitiva sobre si enfrentarán algunos cargos. Britney Spears ha retomado su carrera musical y ha trabajado nuevamente junto a will.i.am, miembro de Black Eyed Peas, en una nueva colaboración titulada Mind Your Business, Ocúpate de tus asuntos. La colaboración se estrenará próximamente, aunque aún no han confirmado si habrá un video musical. Esta no es la primera vez que trabajan juntos, ya que en el pasado lanzaron temas exitosos como Scream and Shout y Big Fat Bass. Los fanáticos esperan con emoción el lanzamiento de esta nueva canción, en la que Britney retoma su característica frase bitch, bruja. El rapero estadounidense Travis Scott ha sido objeto de controversias después de que las autoridades egipcias cancelaran uno de sus conciertos programados en las pirámides de Giza debido a los extraños rituales que realiza durante sus presentaciones en vivo. Esta decisión surge a raíz de un trágico incidente ocurrido en uno de sus festivales en el 2021, donde hubo una estampida que dejó varias personas fallecidas y heridas. El enfoque caótico de Scott en sus conciertos y su afinidad por incitar el caos en sus seguidores ha sido motivo de preocupación, especialmente después del incidente en Houston. Se han propagado teorías sin fundamento sobre supuestos rituales satánicos y conexiones con espíritus demoníacos. Las controversias y demandas legales han llevado a la cancelación del concierto en Egipto, ya que el sindicato de músicos egipcios consideró que este tipo de eventos no se alineaba con su identidad cultural del país y no respetaba sus costumbres y tradiciones. El concierto planeado en las pirámides para presentar su nuevo álbum Utopia fue cancelado debido a la campaña de cancelación en las redes sociales y el respaldo de figuras de la televisión y presentadores locales. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Más para compartir en el Café Mañanero y damos cuenta también de nuestro monólogo de actualidad. Hombre, miramos en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC que se celebró entre el lunes y el martes. Mirando ya las cosas a manera de balance, conclusiones, y tenemos que decir que es un poco agridulce el balance, porque si bien es cierto, es bueno que se reúnan los gobiernos y debatan los temas importantes, sobre todo aquellos que impactan en la sociedad. Luego es lamentable ver que no hay conclusiones que veamos que van a cambiar el rumbo de la historia, y perfectamente se ha podido hacer algo más. Se queda uno con esa sensación de que se ha podido hacer algo más. El caso es que decir que la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC no ha sido un éxito rotundo, tampoco un hito, porque dos bloques que llevaban 8 años sin sentarse en la mesa se han comprometido a estrechar lazos, han firmado algunos convenios, acuerdos bilaterales. Ahora bien, se han comprometido unos 45 mil millones de euros en futuras inversiones sobre medio ambiente. Pero poco claro, no queda una conclusión en firme, ni siquiera en torno al tema de la guerra de Ucrania, que una vez más ha acaparado la atención, como la mayoría de las cumbres internacionales que se llevan por estos tiempos. Decir que ha sido un fracaso porque el veto de un país, Nicaragua, a un párrafo obligado a poner un asterisco en la declaración final, también. La verdad está en algún lugar intermedio y dependiendo del enfoque. Si a nivel técnico las partes se pueden estar más que satisfechas, el sabor político que se queda es algo más agridulce. Y aquí voy, justamente, con el tema agridulce. Mirando los grandes retos que tiene la región, como el democrático, no se logró un acuerdo, por ejemplo, para restablecer la democracia en Venezuela. Esta cumbre estuvo marcada por el beso que le dio Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez, la segunda del chavismo, a pesar de tener una sanción, lo tiene también Nicolás Maduro. Se vio o se interpretó como un acercamiento entre Europa y el chavismo, pero lo cierto es que Venezuela de una u otra forma es miembro de la CELAC y cuando se llevan a cabo este tipo de cumbres, así como cuando se acude a una reunión de la ONU, independientemente de las ideologías, incluso de las sanciones, hay que aceptar a las representaciones de los distintos países. Es cierto que Nicolás Maduro pudo enviar perfectamente a un funcionario que no estuviera sancionado. Eso lo pudo hacer. Pero quiso provocar y la Unión Europea de alguna manera fue flexible en este caso. De haber sido muchas críticas a Pedro Sánchez, especialmente aquí en España. El recibimiento que le dio a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Tampoco se avanzó en absoluto nada con relación a Nicaragua. No hay en la declaración final un rechazo a lo que viene ocurriendo en el país, y ya no se diga Cuba. Ahí estaba el dictador Díaz-Canel. Era la oportunidad de decirle a la cara que bajo ningún concepto se puede interpretar como, o no se puede aceptar de ninguna manera, un gobierno que lleve 60 años, 60 años, sin la posibilidad de que allí, en Cuba, nadie más tenga derecho a ser elegido, salvo aquel que diga el Partido Comunista Cubano. Retos, problemas graves, profundos en que tiene la región. Ahora, sobre el tema del medio ambiente, para todos en el planeta es una preocupación. El calentamiento global que agrava la contaminación. Y en ese sentido fue donde se consiguió la partida por parte de Europa de 45 mil millones de euros. Eso a largo plazo, para invertir. ¿Es suficiente esta inversión para recuperar el medio ambiente, el pulmón del mundo, como le dicen al Amazonas? No he visto todavía el primer documento de expertos. Si existe, por favor, me lo hacen llegar. Que contemple que ese es el coste para recuperar la Amazonía. Así las cosas. Como ya les he dicho, el balance es agridulce de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea.